Te vi llegar y solita te metiste por donde nadie podía entrar. Te dejaste amar y pensar. Que te hice mía la primera noche sin imaginar que te iba a extrañar. Si yo me voy, me llevo las ganas de hacerte el amor. Me quedaré con las ganas de hacerlo. Si tú te vas, te llevas las ganas de hacerme el amor. Te quedarás con las ganas de hacerlo. Si tú me dices que bailando terminamos en la cama, bailame pegado y lento para alimentar las ganas. Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama, imaginemos el momento, bailando y matando las ganas. Tú me tienes enloqueciendo, tú me has matado de ganas. Desde el día que lo hicimos, solo pienso en ti, mi dama. Yo nunca pensaría que así yo estaría. Solo una noche de ti me enamoraría. Con solo una ocasión para amarrar, ella sabe lo que hizo para embriagar. Cuando te vi llegar y entrar por esa puerta, nunca imaginaría que tú serías la dueña. La dueña absoluta de todos mis pensamientos. Pienso en ti a cada rato, pienso en ti a cada momento. Tú eres vibra positiva, pura algarabía. Tú eres la que yo prefiero, me saqué la lotería. Si tú me dices que bailando terminamos en la cama, bailame pegado y lento para alimentar las ganas. Si te mueves como lo haces en la cama, imaginemos el momento, bailando y matando las ganas. Si te mueves como lo haces, tú me matas. Si te mueves como tú lo haces, tú me mata, mata. Si te mueves como lo haces, bailame pegado y lento para alimentar las ganas. Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama, imaginemos el momento, bailando y matando las ganas. Te vi llegar y solita te metiste por donde nadie podía entrar. Te dejaste amar.